¿Existen regulaciones para la inteligencia artificial o para el uso de la inteligencia artificial? Pues en un artículo publicado por Access Now, llamado ¿Dónde, qué y cómo se está regulando la inteligencia artificial en América Latina? El camino regulatorio en torno a la inteligencia artificial en América Latina ya ha comenzado en la región y cada vez aparecen más proyectos de ley específicos sobre la IA y políticas públicas diseñadas para impulsar el desarrollo de estas tecnologías. Por esta razón, Access Now, en conjunto con el programa Truth Law de Thomson Reuters Foundation, lanza el análisis que revela las principales tendencias de políticas públicas en materia de inteligencia artificial en la región latinoamericana. El informe es una respuesta frente a la incertidumbre que está surgiendo a partir del crecimiento y la masificación de la inteligencia artificial.